10 y 17. Estás sintonizando tu estación favorita, Radio Cultural Molinos 96.5. Siempre contigo, 24 horas, con el poder que cambia vidas. ¿Sabías que todos somos responsables de la atmósfera que creamos en nuestro alrededor? ¿Y qué clase de música escuchas tú? No escuches lo que puede arruinar tu vida. Sintonízanos, porque nosotros sabemos qué darte. Radio Cultural Molinos 96.5. Soberano y sublime. Que pelea dura buena batalla. Que ha acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de vida. Padre, mi vida está a tu servicio, papá. Úsame. identidad cultural. Las 24 horas del día en toda la región Huánuco. Disfruta de nuestra programación exclusiva que rescata y difunde nuestra música peruana. Radio Cultural Molinos 96.5. Escucha a los artistas que han producido maravillosas melodías que revelan la fe y exploran la experiencia cristiana. Radio Cultural Molinos. ¿Cómo me puedo acercar? Temas y letras que inspiran el alma. 96.5 Radio Cultural Molinos. Venga lo que venga, presencia, Señor. Vamos, unas palmas arriba para Cristo, unas palmas arriba para Cristo, unas palmas arriba para Cristo. Eso. ¿Qué será de mí, Señor? Si mañana me viene la muerte, solo quiero, Dios mío, estar en tu presencia, estar en tu presencia. Será de mí, Señor. Si mañana me viene la muerte, solo quiero, Dios mío, estar en tu presencia, estar en tu presencia. Pase lo que pase, yo te alabaré. Venga, yo te serviré. Pase lo que pase, yo te alabaré. Venga lo que venga, yo te serviré. De Jehová es tu tierra, su plenitud, el mundo en él nos habita. Las maravillas es de Jehová, y por eso te cantamos a ti. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Pase lo que pase, yo te alabaré. Venga lo que venga, yo te serviré. Pase lo que pase, yo te alabaré. Venga lo que venga, yo te serviré. Pase lo que pase, venga lo que venga, no me detendré, seguiré peleando la buena batalla. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Somos la ferretería más completa, por eso venimos brindando nuestro servicio con mucha responsabilidad y garantía aquí en Molinos. ¡Claro, Chucherita! En Ferretería Yolita compramos con garantía materiales de construcción, arena gruesa, arena fina, fierros de acero Arequipa, cemento andino, alambres, clavos, calaminas, cal y eso, todo esto puesto en tu obra. Y no solo esto, herramientas en general, en marcas garantizadas como Bellota y Tramontina, pintura CPP, látex pato, cables para las instalaciones eléctricas, Indeco, chapas para puertas, tubos en Papco y Nicol, mayólicas para acabados y sobre todo con precios más cómodos en Molinos. Plastiquería en general, electrodomésticos, cocinas, colchones, productos de limpieza, todo esto en Ferretería Yolita, que te espera en Avenida Los Próceres sin número frente a la Iglesia Católica de Molinos. En Molinos, compre con garantía, compre con seguridad, compre en Ferretería Yolita, que te lleva tu material ahorita. Atención, amigo agricultor, ya está aquí Agroimportaciones Rojas. Te ofrecemos un amplio stock de insecticidas, herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Venta de insumos agrícolas al por mayor y menor. Además, tenemos herramientas y maquinarias para la agricultura, fumigadoras, pulverizadoras y mucho más. Brindamos asesoramiento para mejorar tu cultivo. Llámanos al 999-016-310. Ubícanos en nuestra tienda principal en Panao, Barrio Purupampa, Carretera Chacha, Repartición Carretera Coñaica. Nuestras sucursales en San Alejandro, estamos frente a la comisaría, Carretera Federico Basadre. En Pucallpa, ubícanos en Girón Ucayali, 287. Agroimportaciones Rojas, más barato ni en dónde. Thank you. vienes y me consuelas, y me dan las fuerzas, y me levantas, amado Dios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Solo a ti te agradezco todos los días de mi vida. Aleluya. Y cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta. Cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta. Quebrantada está mi alma, estoy llorando en tu presencia. Quebrantada está mi alma, estoy llorando en tu presencia. Tú eres mi alfarero, mi barro soy y en tus manos. Tú eres como tú quieras, haz de mí lo que tú quieras, mi barro soy y en tus manos. Con esta alabanza esforzamos a nuestro hermano Eusebio Suárez Trujillo y toda la congregación de Chacos. Siguen adelante con Cristo Jesús, siguen clamando al Padre todos los días de su vida, y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios. Y cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta. Cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta. Quebrantada está mi alma, estoy llorando en tu presencia. Quebrantada está mi alma, estoy llorando en tu presencia. Tú eres mi alfarero, mi barro soy y en tus manos. Tú eres mi alfarero, mi barro soy y en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras y úsame como tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, mi barro soy y en tus manos. Somos imagen y semejanza tuya, Señor. Del barro nos creaste. Todos somos de un solo Padre, de un mismo Dios. Por eso te alabamos, mi Dios. Hazte en mí lo que tú quieras y úsame como tú quieras. Hazte en mí lo que tú quieras, mi barro soy y en tus manos. Tú eres mi alfarero, mi barro soy y en tus manos. Tú eres mi alfarero, mi barro soy y en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras, y úsame como tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, mi barro soy y en tus manos. El Señor te dice, siervo, sierva de Jesucristo, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Once y 37. Comunicado a la población. Debido al alarmante incremento de música chatarra y programas sin chispa ni contenido, se ha decretado este fin de semana toque de queda en la radio. Durante el fin de semana estará prohibido cambiar de frecuencia. Por su propia seguridad auditiva, solo podrá escucharse Radio Cultural Molinos 96.5. Si va a salir de casa, asegúrese de llevar un reproductor de radio o iPhone para que no se desprenda de nuestra señal. Nuestros DJs tienen orden de disparar éxitos a cualquier ciudadano que no respete el toque de queda. Nuestra música, nuestra identidad cultural, las 24 horas del día, en toda la región Huánuco. Disfruta de nuestra programación exclusiva, que rescata y difunde nuestra música peruana. Radio Cultural Molinos 96.5.